ojos se cansen. Deseos me hacen que sigas. Yo no recogeré fruta amarga. Yo no recogeré. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Miravoz, aquí en la mañana de la Identia Comunitaria, en la 103.3, en la Villa de Merlo y para toda la costa de los Comechingones. También estamos y le damos los buenos días a nuestros amigos de la ciudad de San Luis, allí la ciudad capital, que nos escuchan a través de la FM Río Seco, la 88.7, y también a quienes están ahí acompañándonos, como siempre, en la ciudad de Villa Mercedes, en Radio y Portal Calle Angosta, la 101.7. Aquí estamos para compartir dos horitas de acompañamiento, porque mucha esperanza no te vamos a dar, pero por lo menos vamos a compartirla en conjunto hasta las 12 con todas las noticias, las análisis. También vamos a disfrutar de la música. Hoy tenemos un programa muy cargado. Hoy sí que dependemos del hada de las comunicaciones, porque vamos a tener varias entrevistas y, por supuesto, además nos visita y viene, como siempre, el profe Andrés Lombardi para seguir hablando de historia argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están aquellos que nos escuchan a través de www.identiacomunitaria.com? Sí, que están en todos lados, en todo el mundo literalmente, nos escuchan a través de la web, y acuérdense que lo pueden hacer a través de la app de la radio de Identia Comunitaria. Lo buscan ahí en el store y se la bajan, y ahí pueden escuchar toda la programación de Identia Comunitaria. Dicho todo esto, le doy los buenos días. ¿Cómo le va, Cecilia Genovese? ¿Cómo anda? Muy buenos días. ¿Todo bien? Acá estamos, muy bien. Bueno. Bien, tengo los dedos duros. Todo el dedo duro. Sí, fríos. Los dedos refríos, porque el día pinta que va a levantar. Sí. Pero arrancó ahí abajo. Arrancó estaba de abajo. Fresco, sí, sí, estaba fresca, sí, la, sí, mañanita. Todavía ahí hay que... Estoy sacudiendo las manos ahí un está. Poco para yo, que como se era... calienten. Sí, sí. Las tengo... Viste, estás en la pose de gato. En la pose, ¿viste, claro? Viste los gatos cuando meten las patitas, sí, sí, sí, para adentro. El gato sin patas. Sí. Así está. Así estamos. En este momento Pablo Cufre. En el reel lo van a ver que saluda todo. Inmediatamente que se apagó la cámara, metió las patitas abajo de las axilas para que se caliente. El que tiene la mano caliente es nuestro operador. Sí. Que también se ve en el reel. Sí. Sí, sí, esto va a ser como la inauguración de la feria de ahora. Está complicado. Ah, mira, me la perdí. De la feria de la fiesta de la dulzura. Estuve ahí. Sí, ¿cómo? Mira, vos está en todos lados. Está en todas partes. Mira, vos está en todos lados. Yo no tuve el gusto, ahí me pasó más tarde. Estuve en el corte de cintas ahí. Ah. Sí, sí, sí. Estuve mirando qué es lo que pasaba. Sí, sí, había muchos funcionarios. Muchos funcionarios y poca gente. Bah, había muchos funcionarios, yo dije eso. Okay. Había muchos funcionarios. Ahí entendí, me había perdido cuál era la situación, para dónde venía. Claro, que ameritaba, sí, sí, el comentario. Sí, había muchos funcionarios. Ok, entendí. Bueno, son personas los funcionarios. Por supuesto finalmente. Que sí. Por ¿son supuesto gente que sí. O no? Por supuesto que sí. O no. Después también me di una vueltita para la noche ahí, hacía frío. Bueno. Bueno, 10 y 10 minutos en esta mañana de Miravoz, que ya arrancó, que está en redes sociales, que en un ratito van a encontrar el reel ahí que grabó Cecilia, de presentación, y lo van a encontrar en nuestras redes sociales. Está por salir el reel en Instagram, se publica también en nuestro perfil en Facebook, nos van a encontrar también en Twitter, nos van a volver a escuchar en YouTube y en Spotify, en todas esas plataformas, redes o como le quieran llamar, nos encuentran como Miravoz. Asegúrense que sea un logo redondito, que tiene anteojos. Sí. Ese es el de Miravoz. Ahí le ponen suscribirse, seguir, me gusta, no me acuerdo qué otro botón hay para apretar, campanita para que te avise cuando subimos algo. Todo eso que te lleva una fracción de segundo y que es solamente mover 2 milímetros el dedo y hacer tic. Eso nos sirve un montón. Así es. Que ahí dale con el dedito, que nos ayuda muchísimo y también nos ayuda aún más si nos buscas en Cafecito, también como Mira Vos, también el de los anteojitos, y nos invitas un cafecito. Con un cafecito para nosotros, pero es la gloria. Lo compartimos. Somos tres, pero lo compartimos. Yo les juro que compartimos el café. Si nos invitas tres cafecitos, pero mucho mejor. Claro. Si además, porque nos gusta compartir, pero... Claro, un cafecito cada uno no nos viene mal. Y si además de compartirnos unos cafecitos, invitarnos unos cafecitos, te suscribís también con en la radio en Identia Comunitaria, ahí lo buscas en identiacomunitaria.com como suscribirte, también ayudas a sostener toda esta gran estructura que contiene a Mira Vos y a un montón de otros programas de este pueblo. Así es. ¿Cómo decirlo? Así es. Así. Que nacen de este pueblo. Así. Así nomás. Ni más ni menos. Bueno, y de paso no se olviden también de suscribirse a los canales y los programas. De Identidad Comunitaria. De Identidad Comunitaria, de Río Seco. De Río Seco en la ciudad de San Luis. Y de Calle Angosta, que en Villa Mercedes. Y así vamos construyendo también. Calle Angosta está el portal. El portal, sí. Ahí para ir a leer también notas súper interesantes. Sí, la verdad que tiene una producción también muy interesante, que pueden seguir a través del portal, y que eso construye redes de comunicación que son fundamentales en este momento, sobre todo de ataque a la comunicación que no va por las líneas que los oficialismos pretenden. Es fundamental que el soporte de estos medios sean quienes quieren que esos medios sigan existiendo, o sea, ustedes que están ahí del otro lado. Nosotros queremos, sin duda, por eso estamos acá todos los sábados, pero también necesitamos que esa voluntad de que sigamos acá se manifieste concretamente en un apoyo, aunque sea en esto, en el botoncito, en el suscribirse, que ya les digo, eso ayuda un montón. Así es. Dicho todo esto, son 10 y 13. Mira, de paso, este primer tema que viene ahora, dedicado a Ivana, que es fiel oyente de este programa, que siempre me dice qué intensos que son, cuántas cosas que cuentan todas juntas. Y ayer, andaba con esta musiquita en la cabeza y me gustó para traerla. Listo. Ahí va. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, me muera, no les puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? Me maten si no pueden entrar, me muera, no les puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? ¡Vamos! ¡Agua! Vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente lo primero. Que vive de la puerta, dice que somos muchos. Carmona, ese man con pucho. ¡Vamos! Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mira Vos, el logo con anteojitos. Bueno, muy bien, ahí pasaba. Entonces, la verdad no conozco el tema, no conozco a los intérpretes. ¿Hace tan gana, no? No tengo. Ah, lo voy a empezar a traer un poco más, entonces yo no, bueno, pero hay música que no termina de cuajar, pero con este, pero este es el Tiny Desk que hizo. Es el Tiny Desk. Entonces tiene otra onda, tal vez. Pero no, lo podemos traer, tiene algunas versiones con por ahí otros músicos que están lindas para traer. Bueno, siempre, ya voy a, siempre hay que conocer. Voy a elegir alguna más para traer de este muchacho. Z Tangana. Sí. Miremos. Bueno, ¿de dónde es? En gallego. No tengo idea, no lo conozco. No. Es español, perdón. Ajá, ahí va. Sí. Bueno. Muy bien, así que me maten, se llama el tema, sí. ¿Qué pasó? En el Tiny Desk, acá en la mañana de Mira Vos. Bueno, una semana, ¿a qué no sabes qué voy a decir? Una semana intensa. Ay, no me digas. Sí, otra vez. Esta vez tocó que fuera intensa, sí. Así que por eso vamos a tener mucho para hablar, porque bueno, el presidente arrancó la semana con todo, como en una presentación que hizo en la Fundación Faro, que es esta fundación. Que sostiene un poco la cuestión ideológica, dogmática de la Libertad Avanza. El think tank. El think tank, exactamente. Que está este Agustín Laje, que es uno de los ideólogos principales, ¿sí? Hizo otro más acotado, digamos, como el de Córdoba, pero solo para gente de bien. Porque los de Córdoba por ahí, viste, tuvieron que regalar muchas entradas y así todos nos llenaron. Bueno, la cuestión es que en ese marco el presidente, como siempre, a media luz, porque parece que la luz le produce algún efecto, no sé, estrambótico. Como a Drácula. Como a Drácula. Esta es la luz, la luz artificial. Pero me remitió a eso, sí. Dijo que después de haber vetado, porque recordemos que lo decíamos el sábado pasado, que iba a salir publicado el veto al aumento de jubilaciones, el bono, los fondos para discapacidad, efectivamente eso pasó en el fin de semana. Además firmó decretos durante un programa de streaming, diciendo que él es presidente las 24 horas, todos los días, con lo cual el abogado que lleva la causa Libra. Lo de Libra era presidente. Exactamente, el abogado de causa Libra se agarraba la cabeza, me imagino, decía, este no puede ser tan nabo. Bueno, pero no sé sí. Si tenemos las declaraciones de Mondino. Bueno, sí, ahora vamos a hablar. Ahí vamos a volver a eso. La cuestión es que había salido el veto el fin de semana, se publicó el lunes, pero se firmó durante el fin de semana pasado, el veto al aumento de jubilaciones y el de los fondos para discapacidad. Y el lunes, que ya había salido publicado, dijo que los salarios que eran antes de $300 ahora eran de $1,000, y se metió con la cuestión de llegar a fin de mes, con la frase que la gente no llega a fin de mes, y dijo que eso no es cierto porque no está lleno de cadáveres las calles. Yo no sé si lo dije acá o en conversaciones privadas, pero no importa. Este muchacho tiene un problema con la metáfora, o sea, no hay metáfora en su estructura psíquica. ¿Sí? Eso tiene un nombre. Sí, sí, psiquiatría. Sí. Exactamente. No tiene la capacidad de. O sea, todo lo que dice es cruel porque no entiende la metáfora. No está inscripta, digamos, esa metáfora en su aparato psíquico. Yo no había dicho esto igual, no de esta manera, pero recuerdo que en campaña, creo, sí. Dijo algo así como la gente no se va a morir de hambre porque de alguna manera va a intentar sobrevivir, ¿no? Pero no tienen la capacidad de entender, digamos, que nadie, cuando se dice no se llega a fin de mes, no es que la gente literalmente se está muriendo cada 30 de, o 28 o 27 o 25 o hasta se muere. Se muere porque time up. Pero además que entonces la bandera roja, digo, su margen de su margen de alerta para tomar otro rumbo es que haya cadáveres en la calle. Claro. Sí. Digo, porque esto es lo que él mismo dijo. Exactamente. Si no hay cadáveres en la calle, entonces está todo bien. Vamos a esperar a que haya cadáveres. Sería... Claro, cuando haya cadáveres en las calles, por ahí toma alguna medida para evitar esos cadáveres. Sí. No sé, me parece. Sí. Capaz que son zombies los que andan. Bueno, también. Eso sí hay. Bueno, de eso también habló el presidente, y no solo habló el presidente, sino que hablaron otros ideólogos, como digo, de este modelo, como el chileno Katz, que hemos traído ya alguna otra vez, que hizo un libro sobre los parásitos mentales, ¿sí? Que nos considera a quienes opinamos distinto, pensamos otra cosa, proponemos o creemos en otras cuestiones, que hemos sido infectados por un virus, incluso hubo un spot en algún momento. El Cuca 12, claro, hemos sido infectados por un virus y ese virus nos ha provocado ser zombies, así es como trata este chileno Katz y repite el presidente. De hecho, en esta misma presentación de la Fundación Faro, dijo: el primer ejemplo de parásito mental es la justicia social, dijo Milei, y otro parásito son los derechos sociales. Uno lo elimina. ¿Sí? Porque te enferma. Claro. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quiere hacer este modelo, este presidente, pero sobre todo los que están detrás, los Katz, los Laje, y más los que ganan en lo económico, como los Caputo, ¿no? Los Strusenegger. Lo que quieren es eliminar a todo aquel que piensa distinto. Y anoche tuvimos un nuevo episodio, un nuevo capítulo de este mismo pensamiento en la cadena nacional, que debo haber sido el único pelotudo en todo verlo que escuchó la cadena nacional para poder contárselas hoy acá en Mira Voz. Pero lo escuché completo, así que, digamos, es de primera mano. Lo que yo digo es de primera mano. Mano mía. Me alegro, yo no tuve el gusto. Me imagino. Le di la espalda. Me imagino. Literalmente. Así que ayer dijo el presidente que quiere mandar una ley para que se sancione penalmente a aquellos diputados y senadores que voten algo que el presidente no quiera que se vote, ¿sí? Pero, señor, eso no se llama democracia. Sí, ¿para qué manda una ley? Dos o tres cositas. Una, cuando fueron las elecciones generales, el peronismo sacó el 38,5% de los votos. Sí. Y Milei sacó el 29% de los votos. Sí. O sea, casi 10 puntos de diferencia a favor del peronismo. Casi. Eso, casi, faltó un cachito ahí, pero bueno, más allá de eso, esa votación no solo determinó que después tuviera que haber balotaje, sino que además determinó cómo se componía y cómo se representa la sociedad en el Congreso. Uh-huh. Efectivamente, la mayoría de la sociedad quería que en el Congreso hubiera representantes del peronismo o de fuerzas opositoras. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando. Y entonces decir que votan algo que al presidente no le gusta, entonces hay que vetar o eliminar como si fuera un virus, bueno, es parte de, pero es ridículo estar discutiendo esto en un régimen republicano. Exactamente. O sea, por eso hay tres poderes. Pero hay uno que la verdad que estaría siendo bastante difícil de encuadrar en este esquema, que es el Poder Judicial, pero el Legislativo y el Ejecutivo justamente juegan de esa manera. Pero además yo recuerdo otros justificativos que se daban, se autocreían, quizás un poco vergonzantemente decían que iban o admitían que iban a votar a Milei, ¿sí? Sí. Y cuando Milei decía voy a aplicar la motosierra a todo y voy a romper todo, y muchos que finalmente lo iban a votar y lo votaron, decían bueno, está bien, pero esto después el Congreso no se lo va a dejar hacer. Lo dice para la campaña, pero al final no lo va a poder hacer porque no puede romper todo. Bueno, está rompiendo todo, y cuando no lo dejan hacer, que es lo que votamos justamente, bueno, el presidente quiere que los legisladores o quienes legisladores nacionales, provinciales y municipales, esto le cae a todos, esta amenaza del presidente le cae a todos y todas quienes ocupan esos cargos legislativos. Es otra amenaza más, otra amenaza de que quiere eliminar, porque considera a quienes opinan distintos zombies que han sido infectados por un virus. De ahí las similitudes con otros procesos históricos en otros países, por ejemplo en Alemania, hay un paso. Sí, hay nada. Y sobre todo en un fulano, en un presidente, que, y como te decía antes, no tiene inscripta la metáfora. Y como él, hay muchos. Entonces, cuando escuchan, hay que eliminar a los zombies, hay que matar al virus, lo toman literalmente. ¿Sí? Lo hacen literalmente. Van y gatillan, van y golpean, van y amenazan. ¿Sí? Porque no tienen esa capacidad, porque han tenido un desarrollo enfermizo, en todo caso, de su psiquis y de la influencia de las redes sociales, los medios, el contexto que vende según sus intereses económicos todo este modelo. Bueno, un poco de esto la traigo porque es una de las que de alguna forma se le animó. Mondino, Diana. Diana. En una entrevista con Al Jazeera, en un muy buen inglés, tengo que decirlo. Bueno, es alguien que fue. Bueno, pero parece una excepción, porque en general la verdad es que son bastante precarios los manejos de otras lenguas, no solo del inglés. Sí. Diana, paréntesis. Sí. Diana Mondino, que fue la canciller, hasta un punto que la echaron, porque justamente Argentina votó algo en las Naciones Unidas que el presidente no quería que se votara. Argentina, tenía que ver con la Agenda 2030. Argentina votó como venía votando históricamente, como siempre había votado, y el presidente se enojó porque se votó de la misma manera y la echó a Diana Mondino de mala manera. Sí, de muy mala manera. Alguien que era, recordemos, Mondino decía, bueno, si no se puede, si no va a haber obras, entonces arréglense, júntense los vecinos y háganse la cloaca o háganse la ruta. Es el Mondino, digo, para que no pase como con Villarruel, viste, que un segundo más, que Mondino, además de canciller, es una persona viene de una familia ultramillonaria. Claro, es millonaria y es además dueña de un banco. Es dueña de un banco. O sea, ella y su familia es dueña de un banco. Es banquera, es banquera. Bueno, esa señora que fue canciller de este gobierno y que fue, como decías vos, eyectada de su silla por orden propia de Milei, en una entrevista dijo dos cosas. Dijo muchas, pero dos que quiero destacar en este momento. Le dio la razón en una pregunta bastante incisiva del periodista, que hay que decirlo, por fin un periodista incisivo con uno de estos muñecos, que la acorraló y le dijo, bueno, Carlos Rodríguez, el que era amigo de Milei, dice que le pregunta cosas a los perros para tomar decisiones, a los perros muertos, que es emocionalmente inestable, bueno, y una serie de cosas. Le dice, ¿tiene razón Carlos Rodríguez? Y ella le dice, sí, Carlos siempre tiene razón, ¿no? tartamudea un poco, sí, está bueno, titubea, pero termina diciendo, sí, Carlos siempre tiene razón. Claro. Y trabajé con los dos y sí, tiene razón, Carlos. O sea, tiene razón de que Milei está chiflado. Y habla con los perros. Eso no lo dice ella. Ella dice que Carlos tiene razón. Carlos tiene razón. Solo dice eso. Todo lo demás lo dice el periodista, pero finalmente ella lo afirma. Y cuando le preguntan por la estafa Libra, ella en un momento termina diciendo, y bueno, puede que alguien se lo haya mandado y él republicó eso que le mandaron. Él pensó que era buena idea. Así que tenés dos opciones. O es tonto o es algo así como un corrupto. Vos elegís, le dice al periodista. Y el periodista se la queda mirando, diciendo, vos me acabás de decir que el presidente o es tonto o es corrupto. Y ella dice, no, sí dijiste eso. Y bueno, hay público en esa entrevista, es un formato con público que todos empiezan a reír, porque sí, claramente dijo eso. Bueno, ¿por qué la traigo a Mondino? Por esto que te venías diciendo, ¿no? De una psiquis ahí medio turbia que está operando, no solo en el presidente, sino en sus seguidores y en el séquito que opera con él, que llevó a que, por ejemplo, esta semana haya represión a personas en silla de ruedas. O sea, y esto, la verdad es que yo no pensé verlo nunca en este país. Y lo vimos esta semana. Y esto en el contexto de una semana donde se trataban un montón de leyes que tenían que ver con derechos y derechos que están siendo vulnerados. Y no solo se le animó Mondino esta semana, se le animó a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados hubo 12 derrotas, sí, del gobierno nacional. Digo, la misma Cámara de Diputados de los 87 héroes. Sí, sí, no sí. Nos confiemos, porque los 87 héroes siguen siendo diputados. Sí, sí, sí. Y ahora por ahí están ahí que uno se abstuvo y otro no sé fue. Qué, pero siguen ahí y a la hora de sostener un veto van a estar, porque lo que los hace sostener el veto también va a estar seguramente. Pero por lo pronto hubo, se votó en contra, se votó para desestimar los decretos que modificaban la estructura del INTI y del INTA, por ejemplo, los decretos que modificaban las cuestiones de políticas culturales, la Casa del Teatro, institutos culturales, el Banco Nacional de Datos Genéticos, sí, que ahí Abuelas venía peleando para que no se modifique, la Marina Mercante, una cosa de locos. Lo de la Marina, o sea, Mercante era importante porque dentro de ese decreto, sí, que trataba sobre la Marina Mercante, había un artículo, sí, que lo que hacía era limitar el derecho de huelga a casi todas las actividades económicas del lo país. Lo habíamos traído acá, sí, que era un articulito metido adentro de otra cosa que nada que ver. También hubo, se desestimó en la Cámara de Diputados, falta el Senado, si mal no recuerdo, sí, que ratifique esto, el decreto que modificaba Vialidad Nacional, otro muy importante, digo, el mantenimiento de las rutas nacionales de todo el país, de la conectividad de todo el país depende de eso. Y al mismo tiempo se votó la ley de emergencia pediátrica y la ley del presupuesto universitario, lo cual ya anunció Milei que va a vetar. El rechazo a otros vetos, como el del aumento a jubilados o la ley de discapacidad, se dejaron para ser votados en contra, eventualmente, con estos vetos que ya anunció que va a hacer. Sí. Así que va a seguir habiendo sesiones de este tipo en el Congreso donde podremos ver si los diputados se les siguen animando o no. Digo, para mí fue una novedad que en una sesión de ese tipo, que hicieron todo lo posible para evitarla, para que no tenga quórum, durante la sesión volvieron a hacer los showcitos de Lemoyne y de la otra, que siempre está medio dura. La que usaba el audífono. No, así es, pero no me acuerdo cómo se llama. Se me fue, bueno, Santillán. Es una que agarra la pala. Sí, esa que agarra la pala. Berti Venegas Lin, bueno, todos que gritan y que se tiran de los pelos y se putean y no sé qué, y hacen un poco de ruido, y uno que se va al baño y otro que no sé qué, para ver si se puede levantar la sesión. No pudieron y tuvieron los 12 goles en contra. Veamos cómo sigue, digo, porque también esto es lo que genera este recrudecimiento y esta cadena nacional de ayer, yendo contra los diputados que votan cosas que al presidente no le gusta, yendo contra cualquier ley que tenga como prioridad los derechos y la justicia social. Así es. Y mientras tanto, afuera había represión a cargo de Patricia Bullrich, como decías, reprimiendo a jubilados, a personas con discapacidad, sillas de ruedas, con muletas, le pega periodistas, con periodistas esta vez fue sí, particularmente intenso, muy brutal. Muchos gaseados, pero gaseados groseramente, gaseados en la cara y a muy corta distancia. Sí. Y la burla y la reivindicación de eso de parte de los comunicadores o de los operadores, más bien, mediáticos de este gobierno, como son Majul, Trebuk, el otro Rossi, todos esos, bueno, Johnny Viale, ¿no? Todos esos burlándose de toda esta situación. Hubo marchas también, sí. Hubo marchas en distintos lugares del país, hubo marchas en San Luis contra el veto o contra los vetos, hubo participación en San Luis, hubo participación en Villa Mercedes, me comentaba la gente amiga de Calle Angosta que incluso participó y se acercó a la marcha el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, que recordemos que acompaña a Poggi, Poggi acompaña a Milei. Está raro. ¿Qué querés que te diga? Ya abordaremos eso también en algún momento. Pero sí me decían que estuvo. Me alegro que acompañe igual la marcha. Pero bueno. Acá en Merlo también estaba convocada la marcha. Acá me voy a poner odioso. Ay. Odioso. Pero acá otra vez estaba la convocatoria, como en el resto del país, y acá hay, yo conozco montones de familias, si uno lo ve publicado, gente que hace una apoyada, una rifa, un bingo, una donación para ir a Garrahan, para sí, fondos para un sí, tratamiento de discapacidad, para esto. Sí. Y después no aparecen, no aparece nadie. Para mí no logran conectar las dos cosas. No aparece nadie. Pero además de eso, esta vez era por ese tema y no, la verdad no aparece prácticamente nadie. No, la generalización es mala, pero quiero decir, entienden. No, sí, había gente. Entiendan a lo que me refiero. Sí. ¿Sí? Porque después eso, che, hagamos una apoyada porque tiene que ir al Garrahan. O gente que estuvo en el Garrahan. Sí, sí. Tratada y después mucha gente acá. Sí. Y después nada. Y sí. Pero después bueno, hagamos por los fondos universitarios. Entonces después, pero los docentes o los alumnos no van. Uh-huh. Sí, bueno. No, y siempre estaban ahí en la inauguración de la fiesta de la dulzura. Sí, o la, no sé, de determinada problemática, la artística. Entonces, bueno, pero después, gente, yo soy, sí, ya sé, es odioso lo que estoy diciendo, lo admito. Pero el dato mata relato. Mira, esta semana, ya estamos medio sí, al borde de escuchar otro tema, pero sí, te cuento de paso porque es información al mismo tiempo. Esta semana que viene va a haber paro universitario en todo sí, el país, toda la semana. Sí. Una semana de paro. Uh-huh. Para arrancar. Porque no hay paritarias hace un montón de tiempo, 0% de aumento, cuando sabemos que la inflación sigue estando. Sí, sí, claro. Más baja, más alta, se ve que este mes parece que viene un poquito más arriba. Pero bueno, 0% de aumento, nuestro fin de mes está siendo el 6. Ah, bien. O sea, hoy es 9, ya no tenemos plata a los docentes universitarios. Claro. Con cargo exclusivo, o sea, que tenés que ir todos los días y con antigüedad. Me estoy refiriendo a ese tipo de cargos, no a los chiquititos que te permiten por ahí tener otras changuitas. El cargo exclusivo con antigüedad no llegás, no pasás del 6, del 7 del mes. Uh-huh. Estamos más de un 40% por debajo del salario que deberíamos estar cobrando comparado con 2015, todavía un poquito más. Claro. Con el poder adquisitivo que había en 2015, digo. Así que toda la semana de paro, estimo, por lo tanto, que este miércoles habrá sumatoria a la convocatoria que todos los putos miércoles jubilados y discapacitados y personas que la están sufriendo convocan en la Plaza Sobremonte a las 4 de la tarde. Mm. Y perdón por la vehemencia, pero... Bueno, pero eso sí. Hermano, 4 de la tarde el miércoles, te pasa un ratito, tomamos unos mates, charla. Y yo entiendo que alguien trabaja. Y nos vemos la cara. Yo entiendo que alguien trabaja, pero si son todas grupos, digamos, que tienen cierta organización, los docentes, los alumnos, los discapacitados, los artistas, los no sé qué, todo tiene, bueno, mandame dos personas, alguien, alguno que no trabaje, alguno que tenga un ratito, aunque sea para representar, ¿sí? No solamente cuando es por... la educación, entonces ahí va el de la educación, pero no va el de lo, al otro. No, no, es el problema de todos. Sí, sí, y después, por ahí no hace falta ir todos los miércoles. No todos los miércoles, pero bueno, mandame a alguien. Hay miércoles que son especiales. Si vos te trataste en el Garrahan y te lo están cerrando, o te está tratando. No, bueno, dale, ¿eh? Aunque sea. A algunos no les nace, yo lo entiendo. No sé si lo entiendo. Por eso dije que me iba a poner odioso. Bueno, vamos con un poco de juicio. Nos vemos el miércoles a las 4 en la plaza. Vamos. Cielo, agua, confusión. Bueno, muy bien. 10:47, mientras nos vamos escuchando este tema de los piojos, agua. Sí. Que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, porque estamos en comunicación con la concejala Ana Laura Ferrarotti. Buen día, Ana. Pablo Cufré, Cecilia Genovese, te saludamos desde Miravoz. Buen día, compañeros, buen día, Pablo, buen día, Ceci, ¿cómo andan? Todo bien. Buen día. Todo bien, bueno. Ana, queremos hablar un poquito, sé que no va a ser tan extenso como hace falta, pero no queremos dejar pasar este tema, esta situación que ocurrió en la última jueves. De paso recordemos, sí, que los jueves a las 17, ¿no? Sí, 17 horas. Ahí son las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante que se pueden ir se pueden concurrir a ver. Exacto, son públicas, así que bueno, toda la comunidad puede participar y escuchar qué es lo que se debate y qué se decide, ¿no?, en el Consejo Deliberante. Y la manera. Y la forma, que tampoco es menor. Así es. En ese sentido, entonces, queríamos por lo menos introducir la cuestión de lo que se aprobó, la modificación de una ordenanza que tiene que ver con el impacto ambiental, el tratamiento que tiene en el municipio a partir de la sanción de esta ordenanza. ¿En qué consistió la modificación? ¿Cuáles son los alcances? Bueno, como para ponerlo en tema a los oyentes, nosotros tenemos una norma que protege nuestros recursos naturales, que es, además de otras, particularmente esta que se modificó, es la ordenanza 917, que está vigente desde el 2005. Uh-huh. Esta ordenanza establece cómo deben ser los estudios de impacto ambiental, que son evaluaciones que se hacen frente a nuevos desarrollos en nuestra ciudad. La ordenanza que teníamos vigente tenía algunas cuestiones que ahora, con la modificación que se aprobó por mayoría el jueves pasado, bueno, nosotros, esta ordenanza ingresó en la sesión verde, la envió el Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Ambiente, y bueno, como vi después, como muchas de las propuestas que ingresan en esta sesión verde, que es la del Día del Medio Ambiente, uh-huh, no avanzan, pero bueno, estas que vienen del Ejecutivo, sí, como es el caso de esta ordenanza. Sí. A ver, había cuestiones puntuales que nosotros en comisión, con mi compañero Gastón Fonseca, estamos en la misma comisión de Planeamiento y Ambiente, uh-huh, marcamos algunos puntos clave que nos parecía que tenían que no se tenían que tocar. Bueno, nos envían un borrador después del trabajo en comisión del lunes, donde estuvo el secretario de Ambiente, Francisco Leiva. Sí. Y quedamos en revisarlo, pero el martes no me acuerdo el horario, cuando nos envían el orden del día, estaba ya como despacho de comisión. Eso quiere decir, o sea, como que se había aprobado en la comisión. Claro, que no fue así. Eso fue un poco la discusión y el debate que se dio en la sesión, que intentamos decirle a la presidenta del consejo que no estaba consensuada, que habíamos acordado que enviaba un borrador para revisarlo, y ella me contestó, obviamente off the record, yo ya lo revisé, pero bueno, somos muchos que estamos en la comisión. Uh-huh. Nos encontramos con este despacho que, como te digo, no fue consensuado por la totalidad de los integrantes de la comisión. Sacan este despacho sin nuestra anuencia, y bueno, nada, no creemos que esto además atenta contra el funcionamiento democrático del Consejo Deliberante. Una vez más, claro, pasan por alto la institucionalidad que tiene que tener, los pasos que tiene que tener los despachos que salen de la comisión. Claro. Y en concreto, ¿qué impacto, qué modificaba? ¿Qué se modifica? Bueno, la ordenanza que estaba vigente decía que se seleccionaría un evaluador entre universidades y organismos nacionales para realizar esta evaluación ambiental. Uh-huh. Y en caso de que se apruebe, el intendente la refrendaba. En la modificación se propone crear un comité evaluador de los estudios de impacto ambiental que está integrado solamente por funcionarios del municipio. Ahí es donde nosotros, bueno, se nos prenden las alarmas y empezamos a notar que no podés ser juez y parte, que esto afectaría la imparcialidad y la idoneidad de estos dictámenes. ¿Y qué, perdóname, qué funcionarios? O sea, ¿están personas idóneas, bueno, capacitadas o...? No, son solo funcionarios. Sí, digamos, no dudo de que estén capacitados para el cargo que ocupan, de los directores de catastro, de obras públicas, de obras privadas, secretario de ambiente, pero lo que nosotros veíamos es que había conflicto de intereses, porque si el mismo que evalúa es el que después va a decidir qué desarrollos se permiten, ahí hay un gris que nosotros proponíamos que hubiese un idóneo externo que pudiese restringir, digamos, un poquito estas cuestiones. Uh-huh. Bueno, ahí nos dijeron que no. Digamos, ese punto no se tocó. Para mí lo grave y lo que vemos con nuestros compañeros de la oposición es que otra vez... las facultades se delegan al ejecutivo de turno. Sí. Sin control ciudadano. Incluso hay tensión con la ley provincial, con la ley general de medio ambiente. Otra vez como que cierran el debate y borran la participación de la comunidad. Que haya, por lo menos que pueda ser revisado por un externo o que pase por el COAMA, o que tenga algún tipo de control técnico independiente que no tuviese intereses en que se aprueben estos desarrollos. Esto se hace en un contexto de discusión acerca de los recursos hídricos, ¿no? Una situación que está atravesándose con la cooperativa de agua, con la aprobación sin la factibilidad de agua. Ese es el contexto en el que esto se produce, entiendo. Sí, yo creo que en la nueva ordenanza debería haber figurado que si hay una obra que demanda el uso de agua actual o a futuro, se debería presentar junto a ese estudio la factibilidad hídrica entregada por, en este caso, la cooperativa o por la institución que esté a cargo del manejo del recurso. Sí. Acá lo que estamos viendo y hace rato es que cierra el negocio inmobiliario redondito, o sea, los loteos sin autorización o con autorización ahora, el estudio de impacto ambiental conformado por un comité municipal y la factibilidad que tiene que entregar la cooperativa de agua, me parece que va todo por el mismo carril. Claro. No sé cómo la ven ustedes. Más allá de cómo la vemos nosotros, vos que sos la concejala, digamos, y representante del pueblo, justamente es importante que tengan, digamos, que se explique a la población, a la ciudadanía, cuáles son las consecuencias, digamos, de estas aprobaciones. Sí, y además que ¿por qué les incomoda tanto que participen las instituciones ambientales en estos temas que son nodales al desarrollo sustentable, como tanto hablan, de nuestra ciudad, que modifiquen algo sin participación ciudadana, de espaldas a la comunidad, sin debate técnico, todo disfrazado de operativizarla y agilizar las cuestiones, que no estamos en desacuerdo con un montón de cosas? Pero bueno, ¿el progreso para qué o para quién? Sí, ¿no? Ana, eso nos tiene que preguntar. Ana, te hago una consulta. Esto último que decías, ¿ese es el argumento para hacer esta modificación? Digo, ¿manifestaron aunque sea algún argumento para hacer esta modificación a la ordenanza? Sí, el argumento es que sea más operativa. Ajá. Y que Merlo tenga un comité propio, local, de evaluación de impacto ambiental, que antes lo hacía la provincia. Uh-huh. Esos son los argumentos. Pero bueno, yo creo que se cambia el foco cuando en la sesión nos empiezan a chicanear. Sí, claro. y a decir que siempre decimos que hay conflicto de intereses, pero no es que no lo decimos. Nosotros lo que planteábamos era que le faltaba trabajo a la ordenanza, que vuelva a comisión, que sigamos trabajando, invitemos a distintas ONGs, o a cuerpos colegiados. Nosotros por fuera sí consultamos con vecinos que están involucrados en la temática. Pero bueno, estas instancias de participación parece que no las quieren dar. O sea, no solo no las quieren dar, sino que, bueno, me parece también un argumento bastante vacío decir que se quiere agilizar algo. Digo, el daño ambiental es irreparable en muchos casos. Entonces, la verdad es que querer agilizar, apurar, usemos la palabra correcta, pero agilizar me parece un eufemismo. Querer apurar un proceso que puede generar un daño irreversible, me parece que es de movida un poco, qué sé yo, como descuidado, al menos, ¿no? Como que no se está teniendo el reparo necesario. Si somos bien pensados, si somos mal pensados, vamos más por el lado de esto, ¿no? De se está armando el tridente que permita la habilitación del loteo San Mansalva, y el negocio inmobiliario avanza, en todo caso. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Lo digo si somos... yo, le hago cargo. Sí. Bueno, coincido. Sí. Yo, además, desde lo discursivo, promueven la participación, pero después en la letra chica, viste, no hay herramientas jurídicas concretas que garanticen esa participación. Lo dicen como de forma muy vaga, con articulando con escuelas, con ONG, pero de manera no vinculante. Claro. No, o cuando va un ciudadano a la banca ciudadana, como ocurrió con el caso de María Nicoletti, después recibe un ataque brutal como el que recibió. O sea que la participación al final termina siendo casi hasta contraproducente para quien quiera participar, ¿no? Hay un disciplinamiento también a cómo hacer, cómo participar. Si vas a participar desde el disenso, bueno, después te vamos a dar un garrote por la cabeza. A mí me parece que ese es el modus operandi que se está viendo permanentemente en esta gestión. Sí, totalmente. Es vergonzoso y peligroso. Ana, para cerrar esta introducción, como digo, al tema, nada más, porque lo ameritaba, pero también amerita más desarrollo. Esta ordenanza fue, o sea, esta modificación fue aprobada ya, o sea, una vez que se promulgue va a entrar en vigencia. Sí, ya se aprobó. Nosotros estamos evaluando si podemos apelar a instancias jurídicas, como te decía, que hay una ley general de ambiente que marca algunos puntos que la ordenanza se contrapone. Entonces, ver si por ese lado podemos al menos modificar algunos artículos, porque, bueno, como siempre te dicen, bueno, cuando sea el gobierno, deróguenla. Por ahora lo que podemos hacer es seguir, digamos, informándonos y estudiando qué se puede hacer desde lo jurídico. Ajá. Que bueno, yo conversé con algunos abogados que están especializados en derecho ambiental. Y bueno, que ver qué podemos hacer. Okay. De momento está aprobada, así que tenemos que estar muy atentos y con un ojo todo el tiempo sobre lo que va a ser esta gestión con este tridente, como decía Ceci, de negocio inmobiliario. Claro, y que además refuerza la importancia de la participación en la próxima asamblea de la cooperativa del agua, el 30 de agosto. Sin duda, sí. Sí, que creo que es el 26, ¿no? El 30. El 26 de julio, que es la que se suspendió. Claro. Bueno, así que eso, ¿no? Que también invitar a todos los vecinos y las vecinas a que se acerquen al consejo, como dijeron recién, y que participen, que se involucren y que vean qué pasa ahí adentro, porque las decisiones que se toman pueden ser irreversibles y después va a ser tarde. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Ana, muchísimas gracias por comunicarte con por atender a Miravoz. Eso. No, gracias a ustedes por llamarme, por estar siempre atentos a lo que pasa, que me parece que se trata un poco de eso, ¿no? Informar. Gracias. Les mando un abrazo y saludos a toda la audiencia y, bueno, sigo ahí escuchándolos. Cómo no, gracias, que tengan buen día. Igualmente, chau. Bueno.